Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito, E de Última. Bueno, pues hoy, como todos los martes, quiero contarles que nosotros somos un programa de radio que nace desde la Comunidad para el Desarrollo Humano. Y bueno, pues también quisiera agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos extender este espacio de reflexión e intercambio. Además, queremos saludar y agradecer a todas las personas que nos escuchan todos los sábados en nuestra radiofrecuencia 940M y a todos aquellos que nos siguen en Facebook e Instagram. El tema del que vamos a conversar el día de hoy es el quinto Foro Humanista Latinoamericano y para ello tenemos invitadas e invitados súper especiales que ya los van a conocer y que seguro les van a agradar muchísimo. Hoy queremos pasar con nuestro primer segmento en el que nos acompaña Joa y una invitada súper especial que es Aprendiendo en Colectivo. Nos quedamos contigo. Hay algo que... Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Bueno, para empezar quiero dar la bienvenida a todas y a todos y quiero contarles que este es un espacio de Aprendiendo en Colectivo donde hablamos de todos estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad y desde esta esencia propia de cada persona. En este espacio abordamos temas y además perspectivas que nos permiten acompañar significativamente a los niños, niñas y adolescentes. Durante varios años, somos más los profesores, los docentes que buscamos deconstruir la educación y además transformar en aquella que permita a los estudiantes apropiarse del conocimiento, desarrollar habilidades y actitudes para sembrar valores necesarios para poner fin a la violencia y a la injusticia, desde una educación transformadora e integradora. Y para hablar más sobre esta nueva búsqueda en la que estamos muchos, hoy nos acompaña Catalina Barrera, desde Chile además, quien es profesora de matemáticas y física y además activista por la no violencia. Es miembro de la escuela en el que los manantiales y en los últimos años ha estado participando en el mensaje de Silo en la campaña Santiago Medita. Bienvenida, Catalina. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy y por contarnos ya mismo tu experiencia. Sabemos que a los 11 años entraste al humanismo. Imagino que esto se convirtió en toda una experiencia valiosa que te llevó a reconectarte, a explorarte y también a conocer. ¿Cómo viviste este primer acercamiento al humanismo? Sí. Para mí fue una oportunidad hermosa, porque desde muy pequeña que tenía preguntas existenciales, tenía preguntas sobre el mundo, por qué era el mundo así, por qué había tanta violencia. Desde muy pequeña tenía inquietudes, pero no encontraba ningún espacio que acogiera a niños que quisieran hacer algo por cambiar el mundo. Así es que poder encontrar un espacio donde podía compartir con personas de mi edad y juntos inventar proyectos, para cambiar el mundo, fue maravilloso y yo creo que fue un aporte también después para mi adolescencia y para mi juventud, como me orientó en mi vida esa experiencia. Uh-huh. Y desde esta experiencia que nos cuentas, Catalina, nos contabas que viviste una sensación que te llevó a conectar con el ser humanista y además con esta necesidad de apoyar a los estudiantes, donde realizaba ceremonias de bienestar y también de asistencia. Ah, sí, claro, eso que te comentaba fue ejerciendo ahora como profesora, porque claro, empecé en el humanismo a los 11 años, después seguí siendo adolescente, proyectos con mis amigos adolescentes, y después en la universidad, proyectos con amigos de la universidad, y finalmente me titulé hace 3 años y estoy ejerciendo como profesora, y como profesora no he estado haciendo un proyecto como, por así decirlo, formal, humanista, o de la Comunidad para el Desarrollo Humano, o del mensaje, pero sí como profesora trato de estar atenta a poder entregar algunas herramientas cuando es necesario. Y en ese sentido, te contaba que nos pasó que lamentablemente hace un par de años tuvimos una estudiante que falleció, y entonces hicimos un trabajo de acompañamiento con sus compañeros de curso, sus compañeras, y entonces hicimos algunas ceremonias de meditación del mensaje de Silo, como es la ceremonia de bienestar y la ceremonia de asistencia, y fue muy significativo. Los niños y las niñas decían que sentían que habían conectado con ella, que la habían sentido cerca, que se habían sentido mejor, porque se sentían estaban muy afectados por la situación y que esta ceremonia les había ayudado a conectarse entre ellos y con ella también. Uh-huh. Eso fue una de las experiencias que... Y desde este camino que vas construyendo, desde la educación, desde este accionar, entiendo que buscas una educación libre, donde todos los seres humanos seamos respetados por nuestras diferencias, por nuestras características propias. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Claro, sí, bueno, te contaba que para mí ha sido muy difícil estar en el sistema educativo tradicional. Ya cuando era niña y adolescente para mí fue difícil, y entonces ahora como profesora, con las herramientas que tengo y con lo que he aprendido más lo que he vivido, me resulta aún más difícil. Y entonces actualmente estoy trabajando en una escuela libre, de orientación Montessori. Eso quiere decir que es una escuela que no está reconocida por el ministerio, así es que los estudiantes tienen que dar exámenes libres, como convalidar sus estudios fuera de la escuela, pero lo bueno es que dentro de esta escuela no hay notas, no hay requisitos de asistencia, ¿no? Y efectivamente creo yo que la mayor virtud de este espacio es que lo que se busca es respetar las diferencias, respetar la diversidad y entender que cada persona tiene intereses diferentes y tiene habilidades diferentes, y no tienen por qué todos aprender lo mismo y no tienen por qué todos aprender lo mismo a la misma edad. Entonces es como ser muy respetuoso con eso para ayudarles realmente a las personas a encontrar su vocación, a encontrar su propósito, a encontrar lo que les apasiona. Que creo que en la escuela tradicional muchas veces los forzamos tanto a aprender cosas que quizás no quieren aprender, que terminamos impidiéndoles que conecten con lo que de verdad quieren hacer en este mundo. Uh-huh. Podemos decir que la transformación y la trascendencia que buscamos en los niños jóvenes y nosotros también como profesores es posible cuando hay una intención que nos permite elevar la conciencia. ¿Cuál sería tu intención? ¿Mi intención así como en la vida, como mi propósito? Ajá, desde donde puedes accionar para transformar esta educación que buscas. No sé si es lo que me preguntas, pero algo que me resuena mucho en este momento de decir es que para mí, yo creo que el sentido de mi vida es ser feliz y contribuir a que otros lo puedan ser. Y por eso escogí ser profesora, y es lo que me guía en todo lo que hago. Gracias, Catalina. Quiero que nos compartas un mensaje a todos los que nos te estamos escuchando, te estamos viendo. Quizás son docentes, profesores, padres o madres de familia que ven siempre estas alternativas para acompañar a sus hijos. ¿Qué les dirías? Un concepto que me parece interesante de saber es el de adultocentrismo, para no caer en ello. Así que investigar un poquito sobre eso para ver que los niños no son un proyecto, son seres humanos, ya son seres humanos, hoy. Y entonces no puede ser que la vida de ellos se estructure en prepararse para un futuro, porque ellos hoy son seres humanos y hoy tienen que ser felices. Gracias por tu mensaje, Catalina. Así terminamos nuestro segmento de Aprendiendo en Colectivo. Eres siempre bienvenida a formar parte de estos espacios. Nos vemos en una próxima ocasión, Catalina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por este espacio tan bonito. A ti, gracias. Y ahora nos quedamos con nuestro siguiente segmento, que es Humanizarte, y nos acompaña Lore y Sebastián. Es su derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que amigos, bienvenidos a Humanizarte. Con Elora estamos súper contentos de estar una vez más con ustedes. Y como no podía faltar en nuestro segmento, les tenemos una invitada muy especial. Ella es Wanda Muñoz, es humanista de Colombia, forma parte del Frente de Acción Humanista Paseros, ha participado en proyectos de radio y también en redes sociales. Hola Wanda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Soy súper emocionada de poder compartir hoy, que para mí son muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros también es un gusto tenerte. ¿Y qué te parece si comenzamos? Vamos a hablar como con este tema del foro. Estamos viendo el poder que tenemos como jóvenes de accionar en el mundo. Y de esta forma es de que iniciaríamos con la primera pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia que tiene la voz de los jóvenes? O sea, ¿qué crees que logramos nosotros como jóvenes al hacer estos espacios, al hablar, al compartir, al convivir? Es una pregunta complicada. No todo el mundo está preparado para escuchar la voz de los jóvenes, para saber qué es lo que queremos los jóvenes realmente. Y se pueden confundir porque al creer que somos jóvenes pueden tomar nuestra voz como si no fuera algo necesario. En ese punto nuestra voz es muy importante porque nosotros queremos transmitir precisamente ese cambio. Nosotros somos una nueva generación que lo que busca es que el mundo esté mejor. Puede que hayan chicos que aún no encuentren su propósito, que aún no sepan lo que quieren hacer, y precisamente estos espacios ayudan a que ellos vean que hay otros jóvenes que se están sumando y que están llevando cada vez más la voz para poder participar de proyectos que son muy importantes y que no solo nos transforman a nosotros los jóvenes, sino que le da esa creatividad y ese espacio a las demás personas. Entonces, en ese punto creo que nuestra voz no es que desde ahora esté siendo importante, sino siempre lo ha sido y tenemos que seguir trabajando para que se nos siga escuchando. Así es, Wanda, qué interesante. Y esta voz de los jóvenes que están por el mundo generando luz, casi siempre viene de una raíz, de una base. En este caso, se puede decir que es el humanismo. Quisiera que nos cuentes un poquito qué es para los jóvenes el humanismo y, en efecto, qué es para ti el humanismo, Wanda, por favor. Bueno, voy a iniciar con qué es el humanismo para mí, porque si lo veo de forma general, para los jóvenes el humanismo es una forma de transformar nuestra casa común, de transformar el lugar en el que vivimos, de realmente generar un cambio, un impacto de todas las cosas que están sucediendo. Y es bueno contar con herramientas, pero cuando sabes que tienes las herramientas y que las puedes usar, en este caso es el humanismo, puedes llegar a través de las personas y puedes ayudarte con ellas a construir, a cambiar, a transformar. Entonces, en este punto, el humanismo ha generado que realmente reafirme un propósito, que realmente pueda llegar a muchísimas más personas y que, aparte de esa transformación social, pueda transformar también en mí, lo que quiero mejorar, lo que quiero cambiar y lo que quiero hacer ver en los demás. Entonces, lo que me parece muy, muy importante es que cuando las personas ven algo en ti y, no sé, una luz que te hace brillar, las demás personas van a decir, wow, esta persona está brillando con luz propia, ¿qué es lo que lo hace ser así? Y eso motiva a muchísimos más jóvenes o a muchísimas más personas para que se unan, para que también transformen sus vidas, para que también puedan ser parte de eso tan importante que a todos nos debe interesar, que es poder hacer de este mundo un lugar mejor en el que todos seamos iguales y reafirmemos esa idea. Alguna banda, tienes muchísima razón, es tan genial escuchar la voz de los jóvenes como escuchar este sentimiento que tenemos para cambiar el mundo. Sin embargo, es como tú mencionabas hace un rato, es como complicado que los adultos quieran escucharnos a veces porque la falta de experiencia, que no somos totalmente maduros, pero quizás no están contribuyendo, no están viendo. Tenemos perspectivas diferentes de ver la vida y que sentimos de formas diferentes que también podemos aportarles. Y creo que también es muy importante esto de cambiar nuestro propio entorno, quizá nuestro entorno inmediato, que es nuestra familia, que ya es un paso bastante grande y que es chévere poder aportar, no sé, a tus hermanos más pequeños, que la mentalidad de tus padres cambien. Entonces me parece que es algo muy importante que cada uno sea consciente del poder que tiene de hacer cambios, incluso desde lo más pequeño. Y hablando de esos espacios que a veces no son tantos para los jóvenes, hablemos del foro. ¿Cómo crees que contribuyen este tipo de espacios como el foro latinoamericano a que los jóvenes sigan empoderándose, compartiendo sus sentidos, sus saberes y podamos cambiar el mundo de esta forma? Es supremamente importante, es realmente fundamental, porque estos espacios, como tú mismo lo mencionaste, son espacios que demuestran lo que los jóvenes y lo que nuestra voz realmente quiere hacer. Entonces, muchas veces se nos toma como alguien que no tiene conciencia de lo que quiere hacer, alguien que realmente no conoce su camino. Y puede que sí, no lo conozcamos, pero precisamente eso estamos haciendo, estamos construyendo, estamos haciendo que las cosas cambien. Entonces, el quinto foro latinoamericano que se presentó este 27, 28 y 29 fue supremamente importante en todo este espacio, porque ¿qué nos permitió? Nos permitió abrir nuestra mentalidad, nos permitió abrir esos espacios. Entonces, de hecho, fue supremamente importante para mí, porque el hecho de haber participado me llevó a estar aquí con ustedes. Entonces, son puertas que se abren, son espacios que van trascendiendo, que no solamente se quedan en un solo lugar, sino que corre el eco de esa voz. Y se puede ver que así como yo, hay miles de jóvenes allá afuera como los que pueden estar escuchándonos, que saben que estos espacios realmente ayudan a que ellos vayan transformando, a que se escuche su voz, a que el pensar de transformar y de cambiar siga presente. Claro que sí, y que se sigan abriendo más puertas para la juventud y que se sigan abriendo muchas, muchas puertas que ayuden a cambiar el mundo para esta juventud que está en el presente que es eterno además. Entonces, pensamos que estas puertas que se abren van a cambiar el mundo de una manera general. Pero quiero meterme un poco, y no quiero ser imprudente, pero quiero meterme en tu internalidad. Cuéntame, para ti, como joven, ¿qué buscas para cambiar el mundo? ¿O qué estás haciendo para cambiar el mundo? ¿Cuál es tu intención respecto a eso? Es algo complicado, porque, perdón si retomo un poquito lo que decía Catalina en un principio. Nosotros vamos cambiando y hay veces que no sabemos cómo hacer las cosas, pero algo que sí he tenido presente desde muy chiquita es que quiero hacer una transformación en el mundo. Quiero poder llegar a varias personas, si es posible a todo el mundo, y que el mundo pueda saber que realmente existe un cambio, que hay una mejora, que no debemos quedarnos estancados y que lo que está en este momento no es lo único que hay. En ese punto, yo me he planteado varias cosas, y es que yo no quiero ayudar desde una sola rama. Me parece que es un buen inicio. Puedo empezar ayudando, como tú lo decías, Sebastián, en mi entorno inmediato, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, pero siento que puedo ir más allá. Puedo transformarlo a través de lo que hago, puedo transformarlo a través de que las personas vean la forma en la que soy, la forma en la que me comporto, la forma en la que hago las cosas, y también lo quiero hacer desde mi profesión. Entonces, algo que siempre he pensado, yo estoy estudiando algunas partes de derecho y mi forma para que se me escuche es que a través de mi carrera profesional, las demás personas no es que digan, me tomen en serio porque siento que ya mi palabra vale y es suficiente, pero sí a través de todas las cosas que voy haciendo se vayan transformando. Es algo que no es inmediato, no es completamente, en 2 meses ya voy a cumplirlo, voy a cambiar el mundo. Es un trabajo constante y es un trabajo que no solo depende de mí, sino depende de todos los jóvenes, porque todos los jóvenes están haciendo un cambio. Todos los jóvenes trabajan, estudian y mediante lo que hacen, así como lo hago yo, ellos pueden ir cambiando. Entonces, me parece que la forma de cambiar al mundo está en nuestras manos desde las pequeñas cosas. Qué importante esto de que cada uno tiene una forma de cambiar el mundo desde lo que hace. Y me parece tan valioso el comprender que cada uno tiene una cosa pequeñita que aporta al otro. La diversidad nos hace hermosos y creo que eso es algo que también tenemos que aprender a valorar muchísimo. Y si bien decías, desde que somos niños tenemos como esta chispita que nos dice que algo está mal, que no me gusta esta forma, quisiera cambiarla. Quizás nos gustaría saber cómo tú te iniciaste en el humanismo o cuál fue esta chispita que tú, la más importante que tuviste, que dijiste, no, quiero cambiarlo y desde este punto voy a tomar mi vida de una forma diferente. ¡Qué pregunta! Bueno, realmente yo ya venía, antes de ingresar a todo el tema del humanismo, yo ya venía trabajando, ya tenía este pensamiento que iba construyéndose, pero se ha venido reafirmando. Y cuando encontré el humanismo hace 3 años, realmente no sabía si era el espacio, pero cuando se me empezó a hablar de todos los temas de la paz y la no violencia activa, yo empecé a decir, wow, esto es lo que yo buscaba, este es el cambio que yo quiero hacer, esto es lo que busca que el mundo en verdad se impacte y se quiebre desde las cosas que no están bien y empecemos a generar un progreso conjunto, no individual, porque nosotros desde nuestra humanidad no vamos de cierta forma a poder solos. Somos seres que se ayudan, que si trabajan en equipo pueden construir muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, cuando inicié, como que fue un boom el conocer el humanismo y poder decir, wow, esto es realmente impactante y no es de ahora, a pesar de que lo conocí hace 3 años, viene de años atrás, viene generaciones y generaciones que se van construyendo en esos cimientos y son personas que cada día más van hacia una transformación. Y es bonito saber que no estoy sola en todo este trabajo, sino que hay muchísimos más de ustedes alrededor del mundo queriendo que el mundo sea mejor. Qué hermoso todo lo que nos dices, Wanda. Y dijiste hace un rato como esto de cambiar el mundo que viene paso a paso. Es como cambiar el mundo es como un proyecto, ¿no? Que tiene su trabajo. Seguramente hay un montón de jóvenes que nos están escuchando y que nos van a escuchar y que nos están viendo, que tienen un proyecto de vida que seguramente cambia el mundo. ¿Quieres, por favor, para terminar nuestro segmento, darles un mensaje a estos jóvenes que están emprendiendo su proyecto de vida que va a cambiar el mundo? Es importante que sepan que lo que hacen realmente vale. Cualquier cosa que hagan, o sea, si ustedes están estudiando, si están trabajando, si están ayudando a sus familias, cualquier cosa que ustedes estén haciendo es un segmento más y es un pilar de toda esta transformación, de todo este cambio. Y no dejen de hacerlo, porque realmente grandes cosas han pasado porque hemos luchado, y no me refiero a una lucha de guerra o las que normalmente conocemos, sino una lucha realmente en la cual mostramos que queremos cambiar y que queremos mejorar, como ya lo he dicho en todo mi discurso un poquito. Entonces, quiero que sepan que es importante, que realmente se valora, aunque muchas personas no se los digan, continúen haciéndolo, no dejen de transformar el mundo con esas pequeñas construcciones. Gracias, Wanda. Sí, es una revolución. Es justamente revolucionar el mundo desde el amor, desde la no violencia, para tratar de transformarlo y cambiarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sebas y yo estamos muy contentos de haberte tenido. Eres siempre bienvenida aquí de última. siempre cuando quieras puedes estar en nuestro programa. Muchas gracias por tu mensaje, gracias por todo lo que nos transmitiste. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros aquí, Wanda. Te agradecemos muchísimo. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Vamos ahora con nuestro siguiente segmento. Viene Andy y dos invitados especiales y Bel, que ojalá por ahí pueda llegar con la forma de mirar, así que te escuchamos, Andy. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Muchísimas gracias, Lore. Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Como Lore ya nos contaba un poquito, hoy tenemos dos invitados súper especiales para nosotros, que son Jorge Ortiz y Sharon Moya. Estos invitados están el día de hoy con nosotros porque justamente como todo el tema de nuestro programa el día de hoy, hace un poquito celebramos nuestro quinto foro humanista latinoamericano y justamente nuestros invitados fueron parte de la red de jóvenes. Bueno, pues les quiero contar que Jorge Ortiz es kinesiólogo, además es miembro del movimiento humanista y activista del Partido Humanista desde hace 15 años. Dentro de las revueltas chilenas, desde el 2019 participa en brigadas de salud y rescate en el contexto de movilización. Además, Sharon Moya es estudiante de Biología de la Universidad Central del Ecuador, es miembro de la Comunidad para el Desarrollo Humano y es cofundadora del Programa Radial de Violencia Sexual y de Géneros, Que de Última. Hola Jorge, hola Sharon, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en este programa con ustedes. Hola Sharon. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Y bueno, pues les contamos que nuestra amiga Belén tuvo hoy un poquito de complicaciones, así que está un poco retrasada, pero no importa, no importa, el show continúa aquí. Bueno, pues como todas las semanas, nosotros queremos ponerle un ojo al derecho y un ojo a la realidad. Y queremos tener justamente estas dos perspectivas, de un humanista joven chileno y de una humanista joven ecuatoriana. Entonces vamos a ponerle nuestro primer ojo al derecho. Y para ello, cuéntenos chicos un poco, ¿cómo han percibido ustedes los derechos humanos desde el humanismo? ¿Qué tipo de experiencias han tenido en torno a los derechos humanos desde el humanismo? Jorge, podemos empezar contigo. Ya, bueno, primero decir que desde el humanismo los derechos humanos y la convención no creemos que sean como una piedra, sino y como algo, desde que se hace la convención de derechos humanos no es que digamos, ah, bueno, En todos los países se respetan, entonces. Los derechos humanos son una visión hacia el futuro, son una apuesta, son una necesidad. No es algo que uno diga, bueno, aquí en Chile, y muchas veces se piensa que, bueno, Chile estaba súper bien, es un oasis, cierto, muy estable, pero hay muchos derechos humanos que no se respetan. Yo diría que en Chile se respetan bastante, bastante pocos. Y desde el humanismo yo creo que es eso, ¿cierto? La apuesta a que no hay ningún derecho humano que esté consagrado solamente por estar en un tipo de gobierno, en un país más desarrollado que otro, sino que los derechos humanos siempre van a estar ahí en el futuro, diciéndonos, bueno, si tú quieres alcanzar estos derechos humanos, quieres que tener estos derechos, como decía recién Wanda, hay que luchar por eso. No es que estén ahí y nos quedemos, bueno, ya lo firmaron, nuestro Congreso lo firmó, así que quedémonos tranquilos. Los derechos humanos hay que ir a buscarlos, y hay que ir a buscarlos con la visión puesta en el futuro, yo creo. Muchas gracias, Jorge. Y Sharon, ¿cómo has vivido toda esta experiencia de los derechos humanos? Gracias por esa pregunta, Andy. Yo lo estaba pensando mientras Jorge nos contaba un poquito sobre su percepción. A mí lo que me pasó con los derechos humanos desde chiquita es que a nosotros, bueno, a la mayoría de niños y de jóvenes, de adolescentes en sus colegios, nos enseñan, estos son los derechos humanos y están aquí escritos. Pero a mí me pasó que yo no le tomaba mucho asunto a todos los derechos humanos realmente. Ni siquiera como sentía que debía defenderlos. Y en mi casa no me enseñaban eso, y en mi escuela tampoco, y en mi colegio tampoco. Y si lo hacían como de una manera superficial, y quedaba como ahí, no nos enseñaban mucho. Bueno, a mí no. Entonces, y realmente nunca tuve como este chispito de que debo defender mis derechos, de que los derechos humanos deben ser respetados, de que mis derechos deben ser respetados. Entonces, no fue hasta que llegué a la Comunidad para el Desarrollo Humano, hasta que conocí el humanismo, y comencé a sentir que tenía derechos, que merecía ser escuchada, que merecía ser respetada, y que mis derechos debían ser respetados. Y entonces, y eso fue como un trabajo largo. Por ejemplo, me acuerdo que cuando fui a la primera marcha, que era de defensa de derechos de la mujer, sentí que podía decir que sí, que tengo derechos y que quiero que me respeten, que quiero que respeten mis derechos. Entonces, fue algo que se fue construyendo con el tiempo, y ahora me siento muy contenta y muy dichosa de haber tenido esa suerte de haber conocido y haber sentido y experimentado que mis derechos deben ser respetados, y que puedo luchar por mis derechos, que me deben escuchar. Entonces, eso. Igual creo que la comunidad me ayudó un montón, y el humanismo también. En la comunidad nos contaban sobre los tipos de violencia, cuánta violencia hay en el mundo, y que nosotros no debemos como dejar que esto pase, que tenemos que cambiar esto, que no sé, y me hicieron sentir esto, que no me puedo conformar con vivir en un mundo así, lleno de violencia y sin decir nada. Entonces, esa es como mi experiencia con esto de los derechos humanos y cómo lo percibo, más o menos. Muchas gracias, hola, volví. Voy a relevar este momento importante, porque aquí hacemos eso, somos un equipo y nos relevamos, así que voy a hacer las preguntas de un ojo en la realidad. Gracias, Sharon, Jorge. Bueno, es tan importante ser escuchados, ¿no? Como decía Dasha hace un ratito. Y por eso es tan importante la existencia de una red humanista de jóvenes. ¿Por qué creen que fue tan importante esta red humanista dentro del FUAR? Jorge, ¿nos cuentas primero, por favor? Sí, en mi experiencia, yo he estado en 3 foros latinoamericanos humanistas. Esta es la primera vez que participo en la red de juventud. Y siempre que tenemos experiencia, o que yo tengo experiencia internacional, me doy cuenta de lo valioso, o sea, no es que lo pierda eso, pero caigo en cuenta de lo valioso que es este proyecto, que es el proyecto humanista, que es internacional, porque en el día a día, eso, yo participo en la expresión política del humanismo, entonces la política misma pone muchos desafíos, pone muchas problemáticas incluso, que de repente hacen que uno pierda el sentido o hayan situaciones que nos hagan creer que hemos perdido el sentido, pero cuando vamos a la instancia internacional, cuando nos juntamos con gente, amigos cercanos, porque yo siento que entre los humanistas cuando nos vemos como que hay una complicidad distinta, no es como cuando, no sé, hay un interescolar, interfacultad, como que hay una cosa que es distinta, que no es de competencia, sino que es de mucha unión, es de mucha fraternidad. Entonces, esta instancia internacional, yo digo, bueno, todos estos problemas que durante el año parecían tan importantes, que tantos problemas nos trajeron y que tantas desavenencias nos lograron, cuando vamos hacia afuera, o cuando la gente viene hacia acá y nos dicen, oigan, ¿saben qué? De afuera lo estamos viendo y está genial lo que están haciendo. Está muy bueno, lo estamos viendo y estamos atentos. Y nadie nos dice, nadie repara en esos pequeños problemas, ¿cierto? Y ahí yo digo, bueno, no son tan importantes esos problemas. Cuando hay un mundo que humanizar afuera, cuando hay una sociedad completa que se trata violentamente, en realidad este internacionalismo que nos pone como una perspectiva distinta, una altura de mirada distinta, y eso yo lo agradezco mucho. En el caso de la red de juventud, y creo que el rol de la juventud siempre es revolucionar, ¿no? De hecho, nosotros creemos que las revoluciones se dan genealógicamente, perdón, como por las... ¡ay! Se me fue la palabra. Pero son las generaciones, generacionalmente, son las generaciones las que van revolucionando y las que van generando los cambios, porque tienen maneras distintas de entender las cosas, una sensibilidad distinta, ¿cierto? Entonces, y eso pasa afuera en el mundo y pasa dentro del humanismo también. Yo que, a pesar de creo que ser joven todavía, con 29 años, tengo ya 15 años de activismo acá adentro y he visto pasar un poco tiempo, y efectivamente me doy cuenta que lo que proponemos nosotros, que la revolución es en el medio, pero también el humanismo se revoluciona genealógicamente. Entonces es muy interesante verlo, y es muy entretenido ver cómo se va armando esto y cómo podemos, desde la juventud, seguir revolucionando esta propuesta ya es revolucionaria. Vamos, Sharon, contigo, te escuchamos. Me olvidé que había dos invitados, perdón. Soy nueva en esto. Estoy relevando, soy nueva en esto. Perdón, perdón. Ya, te escuchamos, mil disculpas, te escuchamos a ti con tu mensaje. Muchas gracias, Lo. Bueno, yo no tenía experiencia, realmente era la primera vez que participaba en un foro internacional, que me veía gente de otro lado, que podía conocer los proyectos que están haciendo jóvenes humanistas en otros países, y para mí fue grandioso. Me sentí la persona más dichosa por poder conocer lo que los jóvenes están haciendo en otro lado, y eso me hace sentir que nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo total. Y qué lindo ver que estos proyectos tengan esa acogida, porque, por ejemplo, habían proyectos, nos contaban lo que hacían, y la gente feliz con esos proyectos, y eso quiere decir que estamos por buen camino. Entonces, después, por ejemplo, cuando ya se acabó el foro, cuando se terminó esta jornada, me escribían personas y me decían qué lindo trabajo y que me inspiren de esa manera. Es súper chévere, y me imagino que a los demás jóvenes que estuvieron en la red les pasó igual, que nos recuerden que el trabajo que hacemos es importante. Es grandioso. Entonces, que haya habido esta red me pareció importantísimo. Aparte que nos podemos comunicar y podemos hacer grandes cosas juntos. Entonces, por ejemplo, yo le cacho al Jorge, a Wanda. Entonces, eso creo que es súper importante, eso también. Eso. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues pongámosle nuestro segundo ojo al derecho. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son esas propuestas a favor de los derechos humanos que ustedes desde sus distintos colectivos humanistas han estado llevando a cabo para generar esta transformación social, esta transformación no violenta? Además, desde estas organizaciones, ¿cuáles son los roles que desempeñan los jóvenes? ¿Qué tal si empezamos ahora contigo, Sharon? Gracias, Andy. Bueno, yo quiero empezar por por contar esta propuesta de Qué de Última Radio. Tengo el honor de haber podido participar en este proyecto desde el inicio, y me parece que el hecho de comunicar de manera positiva y no violenta es muy importante. Entonces, este es uno de los proyectos que busca erradicar la violencia, que busca, ahora que hablan de derechos, que busca mostrar a la gente que sus derechos son importantes. Entonces, este proyecto ha tenido un éxito grandioso y me siento súper feliz. Entonces, quería contarles eso y agradecerles a los que nos están viendo. Yo ahorita ya no estoy como en pantalla en la radio, pero siempre les sigo y me siento súper orgullosa de todo lo que se está logrando. Y eso como un proyecto que he tenido la oportunidad de ver, de palpar y de sentir todo lo que ha ido pasando con este proyecto. Otro de los proyectos que forman parte del colectivo en el que estoy, que es la comunidad, es Microagresiones Macroimpactos. Este proyecto lo que busca es tratar de mostrar a la gente que las palabras pequeñitas, entre comillas, son grandísimas y que afectan muchísimo a la gente, que estas microagresiones se han ido naturalizando, que te digan carichina no es algo chiquito, lleva mucha violencia realmente, y que causa un impacto grandísimo, tal vez no lo notemos, pero sí pasa. Entonces, este proyecto también ha logrado un montón de cosas y mucha gente ha ido aprendiendo mucho, y eso también a mí me ha hecho sentir full afortunada de pertenecer a este proyecto de hacerlo, ¿no? Eso, y de ahí, chuta, si les cuento todas las cosas que vamos haciendo, creo que me iría de largo, pero eso, también hay otros proyectos en el país, no solo como parte del colectivo. Por ejemplo, yo le decía a Landy como que sería súper chévere contarles sobre el proyecto de uno de nuestros amigos, que es Dani. Él trabaja por los migrantes. Igual los jóvenes podemos participar en este proyecto como voluntarios y en otros proyectos dentro del país como voluntarios y dando nuestro granito de arena y mostrando lo importante que puede ser nuestro trabajo, porque somos súper creativos y damos todo de nosotros, somos magníficos los jóvenes. Entonces eso con respecto a los proyectos y la importancia de nosotros los jóvenes. Gracias, Sharon. Y Jorge, ¿qué nos podrías contar tú de tu experiencia? Sí, bueno, desde el Partido Humanista, lo que podría decir es que ustedes bien sabrán, en Chile desde el 2019 estamos en un proceso de revuelta social en el que la principal consigna, ¿cierto?, es eliminar o cambiar la Constitución. Ustedes tienen la suerte de estar en un país que, de alguna manera u otra, eligió su propia Constitución. Acá en Chile todavía rige la Constitución de Pinochet, ¿cierto? Entonces, es la principal propuesta, ¿cierto? Cambiar esta Constitución, y desde el escenario político, ¿cierto?, la misión del partido va hacia allá. Personalmente, y de los otros colectivos que integro yo, principalmente el de La Reina Pedalea. La Reina es una comuna acá dentro de Santiago, donde yo residía hace un tiempo, y ahí levantamos un colectivo de ciclistas, porque uno de los actores políticos más importantes de este último tiempo acá en Chile también ha sido el movimiento ciclista. Lo que ha sido muy bonito, porque es una politización de un conjunto de ciudadanos o de personas que en realidad solo tomaba la bicicleta para transportarse, y por ahí igual el movimiento ciclista tiene mucho que ver con el movimiento ambiental, pero afortunadamente desde el año pasado el movimiento ciclista no solamente aboga por el tema medioambiental, sino que también por el desarrollo urbano, por ejemplo. Y ahí nosotros hemos tenido conversaciones y actividades muy interesantes respecto a cómo nosotros planteamos el desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Si queremos plantear una ciudad que se desarrolle hacia la industrialización o hacia la generación de guetos verticales, le decimos acá, que son edificios de 30 pisos con 50 apartamentos por piso, donde la gente vive casi en una caja de fósforos. Entonces, viven, en algunos edificios viven más de 5.000 personas en una sola infraestructura, en las que para bajar y subir del ascensor tienen que hacer fila en cada uno de los pisos, imagínense. Entonces, cuando planteamos ese desarrollo urbano y vamos a la ciudad, tenemos la ciudad repleta de autos, repleta de micros, que es como le decimos a los buses del transporte urbano acá, y a los ciclistas nos están matando. Hay leyes que lamentablemente nos obligan a andar por la calle, siendo que en la calle no están las condiciones para que los ciclistas anden y las ciclistas de la mejor, o sea, de una manera que nos asegure no tener accidentes. Y lamentablemente cuando hablamos de accidentes entre autos y ciclistas se habla lamentablemente de muertes muchas veces de ciclistas. Entonces los planteamientos que el movimiento ciclista ha tenido acá y los planteamientos que hacemos desde este colectivo de la Reina Pedalea han sido muy entretenidos justamente por eso, y nos hemos sorprendido en estas actividades que hemos convocado que siempre llega más gente de la que nosotros creemos que va a llegar, y es muy loco porque por lo menos en mi experiencia política nunca me había pasado, de hecho siempre era lo contrario, ¿cierto? Como que uno hace una actividad y confirma a algunos amigos, amistades, dice ya invité a 10 personas, de las cuales, bueno, van a llegar 3 o 4, y llega una, dos, y ya cerramos, y está bien igual. Pero aquí con los ciclistas ha sido muy muy distinto, ha llegado mucha gente, de hecho hemos tenido ciclistas, o sea, cicletadas de más de 100 personas en una comuna donde antes no había esa expresión. Entonces, y por supuesto, muchos jóvenes dentro de esa convocatoria. Y hay distintos desarrollos del ciclismo, y uno que me interesa mucho y que se lo escuchaba a una de las mujeres que participa de esto, es cómo a los hombres o a los varones podemos entender un poco o hacernos entender un poco cuál es la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres al salir a la calle, al ser ciclistas y bajarnos a la calle, ¿cierto? Entonces, al ser ciclista, yo ando por la calle, no sé si voy a llegar vivo a mi casa porque me pueden atropellar. Y las mujeres dicen, bueno, es un poco lo que vivimos todos los días, ¿cierto? Entonces, me interesa mucho y me gusta mucho el desarrollo que se ha dado y todo el pensamiento y todas las vueltas que nos hemos dado desde el movimiento ciclista, politizándonos y teniendo propuestas también. Qué lindos proyectos a los que se dedican los dos. Bueno, los de Sharon conocíamos ya porque es de la familia. Gracias, Jorge, también por tus proyectos tan lindos. Solo un dato que quería contarte, ya que estabas mencionando. Nosotros hace algunos martes atrás dedicamos todo un programa al plebiscito, a esta transformación, este cambio en la Constitución chilena. Estamos con ustedes. Bueno, para finalizar entonces, queríamos pedirles a los dos que dejen un mensaje, que nos expresen un sentir suyo hacia todos esos jóvenes que nos están escuchando después de todo lo conversado en este programa. Vamos, Sharon, contigo, ya que estamos en ese orden. Gracias, Lo. Muchas gracias por todo lo que hemos vivido en el programa de hoy, por todo lo que he conocido, por todas las lindas cosas que he escuchado. Y bueno, lo que quiero decirles a los jóvenes es que nosotros somos grandiosos. A mí me ha pasado que desde adolescente he vivido muchísimas cosas y me han hecho creer que no tengo ni voz ni voto, pero no es así. Sí, sí lo tenemos, las mujeres tenemos voz, los jóvenes tenemos voz, y podemos lograr cosas grandiosas, y las personas que estamos aquí somos un ejemplo. Y eso, sigan creyendo que van a lograr grandes cosas, que pueden hacerlo. Y que las personas se van a dar cuenta, y si no, no importa, pero ustedes están logrando cosas y que les van a sentir súper bien eso. Y eso, chicos, muchas gracias por invitarme, en serio estoy súper contenta y orgullosísima de ustedes. O sea, ya quiero llorar al verles los capos que están haciendo esto y transformando el mundo desde la comunicación. Vamos, Jorge, contigo con tu mensaje. Muchas gracias, ya. Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes, a Andrés que me invitó, y a ustedes por el espacio. La verdad que es muy gratificante, me da mucha ilusión, me ilumina mucho el que haya personas como ustedes en otros países, en otros lugares, con circunstancias y con mundos, con realidades tan distintas, pero que estemos conectados, ¿cierto?, por este proyecto que es humanizar la Tierra. Y como mensaje, en verdad, dejarle una frase, que no sé si la conocen, que la dijo Salvador Allende acá en Chile, que decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica. Entonces, la misión es esa, yo creo. Mientras mantengamos la juventud, y nosotros sabemos bien que la juventud, si bien corresponde a cierta edad, es importante no perderla también. Y no perderla como siendo revolucionario siempre, manteniéndonos con las ganas y con la intención de transformar nuestro medio, transformarlo siempre humanizando, siempre con mucha empatía y no aceptando nada de lo que nos digan, nada de lo que nos digan, no, esto es así porque así ha sido siempre. Por favor, sigamos en esto y espero mucho y con mucha ilusión vernos, encontrarnos físicamente en algún momento, en algún encuentro que, no sé, vamos a recorrer miles de kilómetros en bus, pero vamos a llegar a vernos. Así que hasta ese momento les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Jorge, y todos estamos seguros de que sí, ese momento en el que vamos a encontrarnos seguro está muy cerca y todos tenemos mucha ilusión de ello. Y bueno, pues amigos, justamente con estas experiencias de Sharon y de Jorge, nos quedamos nosotros con muchísimos aprendizajes. Muchísimas gracias por estar en este segmento. Ustedes son bienvenidos aquí siempre a La Forma de Mirar, a Que de Última. Y bueno, pues así queremos cerrar este segmento el día de hoy. Y bueno, pues para finalizar nuestro programa, queremos leerles un par de comentarios que nos dejaron en nuestra transmisión en Facebook. María Eugenia nos dice: chicos, me da mucho gusto escuchar lo que expresan. Siento que la no violencia sigue avanzando suavemente. Un cálido abrazo a todos. Nuestro amigo Diego nos dice: el aporte de los y las jóvenes es maravilloso. Sin duda alguna, todos somos capaces de contribuir a la construcción de un mundo justo, no violento y lleno de amor. No dejemos de alzar nuestras voces y de accionar por el cambio. Como siempre dice Lore, sigamos haciendo revolución desde el amor. Gracias, Lore, por esa hermosa frase célebre y tan importante para todos nosotros. Y bueno, pues amigos, este fue nuestro programa con respecto al Quinto Foro Humanista. Queríamos como mostrar también un poco esto de que todos nosotros somos de distintos países, incluso de distintos movimientos juveniles, unos del Partido Humanista, de Paseros, de Mensaje de Silo, de nosotros, de Que de Última. desde cualquiera de esos frentes, creo que todos nosotros tenemos como el mismo objetivo, no dejar de poner al ser humano como el valor central en este mundo, no dejar de ser y de encontrar las formas violentas para transformar este mundo y no dejar de revolucionar desde el amor, como nos dice nuestra querida Lore. Entonces les invito también a que puedan seguir a nuestros amigos y a sus distintos colectivos o redes sociales para que puedan enterar de lo que hacen, ya que si estamos lejos, pueden darnos ideas para que nosotros también transformemos el mundo desde acá, desde nuestro país. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros invitados, un abrazo muy fuerte a todas las personas y a todos los jóvenes. Termina nuestro programa del día de hoy, y no se olviden de escucharnos el día sábado por la Radio Casa de la Cultura 940M. Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente martes. Fue Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como @quedeultima, en Twitter como @quedeultima y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.